Me maldigo por no haber podido estar en la presentación, pero bueno, ahora nos vamos a enterar todos de qué se trata el nuevo disco y de qué manera se realizó y demás, ¿no? A full, sí, sí. Exactamente. Bueno, eso ya comento a la audiencia que por ahí recién se engancha, que ya vinieron los chicos Disidente, esta es la segunda vez que vienen, pero ya vienen con un tercer disco, así que eso es lo bueno, ¿no? Que es un honor para nosotros. Un honor, exactamente. Bueno, y saludamos a todos los que se enganchan, ¿eh? A toda la gente de nuestras provincias, ¿eh? ¿Está bien? ¿Lo dije todos bien? Amigos, ¿lo dije? Muy bien, muy bien. Ahora porque siempre me reta. Porque siempre me reta acá el amigo, así que... bueno, pueden comunicarse a través del 4301-9917. También en chebarracas.blogspot.com. Esperemos que esté saliendo bien. Cualquier cosita, nos pegan el llamado. Nuevamente repito el número 4301-9917. El Facebook de la radio Che Barracas, Twitter arroba Che Barracas, el correo fmchebarracas@gmail.com. Y bueno, el blog ya lo dijimos. Si quieren venir a cagar a palo, Callasta 3370. Exactamente, supongo que está en camino también el compañero Gastón, el alias Tonga, ¿eh? Sí, sí, el Tonga viene o viene va a cobrar. Viene o viene. Es así. Bueno, realmente estoy contento porque estoy sentado dentro del estudio y hace mucho tiempo que no lo hago. Creo que desde que arrancó el programa, más o menos hace bastante años, que estoy del otro lado en la consola. Así que abandoné un ratito la consola y me vine para este lado. Así que. Sí, igual volvé antes que se prenda fuego todo. No, no, ahí vamos, ahí volvemos. Recién arrancamos con la apertura de Herejías Templanza, y tenemos de fondo escuchando justamente Herejías también. Oscura Traición. Sí, ahí acabo de enterarme también que Herejías va a ser una de las bandas que va a tocar en el Pachaguasi. Después seguramente más adelante vamos a tirar alguna que otra data. Vamos a estar tirando alguna que otra data. Yo cuando tenía entendido no sé si estaba Herejías activo. Pero bueno, esto es una novedad en vivo, en directo. Buena noticia, estaría bueno poder pegarse el viajecito. Así que bueno, como siempre hacemos, nos tiramos un rato, viste, acá pinta la pachorra, ponerse cómodo. Si estábamos cómodos, nos ponemos más cómodos todavía, así que con eso vamos un par de temas. Mientras tanto. Se ha detectado una amenaza de virus. Se ha detectado una amenaza de virus. En la historia con los dedos señalando a los verdugos. Iván Torres y Luciano aparecen y resurgen siempre desde las tierras. Una causa y un destino los hermana. La impunidad nos hizo volver a nacer en nuestra sangre, en nuestros gritos, caminando hacia ese encuentro. Es la vara policial para medir al bien nacido. Impunidad y desnudez tu sistema agotado. Impunidad, la falla inmune de tu puta democracia. Impunidad, roba prestada sin dolor desde valor. Que manejan las palancas del poder y del horror. Secuestrados, torturados, no más vistos, pero vivos para siempre. En las luchas por justicia, por verdad y por castigo a los cobardes. Su familia, sus amigos, es un pueblo el

Bueno, recién estuvimos escuchando, si no me equivoco, una banda de Skell, Hanta, con el tema Desde las Tinieblas. Y después sonó del segundo disco de Velocidad 22, Telesitiados. Así que bueno, mientras esperamos la llegada del compañero Tonga, vamos a tirar un par de fechitas de este fin de semana, más específicamente del sábado. 11 de noviembre, una fecha en Hurlingham, a partir de las 23 horas, va a estar tocando Tempestrash, Paranoia, La Ira del Ser, Sin Espuma y bueno, ahí los ya mencionados, Velocidad 22, por 30 pesos en el lugar Francisco Sala de Concierto, que queda en Verduc 1609, esquina Gaboto, por la zona de Hurlingham. Cualquier cosa pueden fijarse en el evento. Si hubo algún cambio con las bandas, porque tengo un flyer atrasado. Y bueno, el mismo sábado, pero ya por la zona de La Ferrer, a partir de las 23 horas también va a estar tocando Unión Destructiva, Antitodo, Rambler, Orgullo Fisura y Acero 14. La entrada es un alimento no perecedero. Y el lugar es ahí en la Casa del Nino, para que lo conozca, que queda en Víctor Martínez, 3811. Ahí entre Rodney y Salvini, cerca de la cancha de La Ferré. Y bueno, acá me dice el operador que tenemos un llamadito. Ya rompiendo con todo esquema. ¿Quién está del otro lado? Kelo. Kelo, ¿me escuchás? Hola. Hola, Kelo. Sí. ¿Qué tal? Bueno, bienvenido Disidente Inmortal, acá lo tenemos a Pablo también justamente sentado acá en el estudio. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias, Viento del Poder. Bien, ahora que te escucho, ¿qué es lo de 10? Gracias a vos, Pablo. ¿Se escucha, qué es lo? Ahí escucho más o menos, escucho muy bajito. ¿Ahí? ¿Ahí escuchás? Sí, bajito, pero bueno, ahí escucho, algo escucho. Pobre. Le complicamos la vida, pobre. La verdad. Ahí Kelo, estamos, ¿eh? Estuvimos ahí, acá con Pablo también, obviamente, el sábado, ahí en lo que fue la presentación del disco. Sí, estuvo muy bueno, la verdad que estamos todos re contentos con lo que fue la presentación del disco. La verdad, una alegría, estaba lleno de gente, amiga de todas las épocas. Y bueno, la verdad que da gusto, loco, presentarse, seguir haciendo discos, haciendo cosas por lo que a uno le gusta. Y más cuando tiene tan linda repercusión, ¿no? Sí, ir viendo a la gente que se ha ido sumando en el camino. La verdad que se esperaban ahí, esos los que ya son clásicos de la banda. Yo, bueno, lamentablemente me perdí el principio, pero lo que pude ver fue muy bueno ahí. El lugar también agradó, la onda, la gente. La verdad que yo lo disfruté mucho también. Bueno, buenísimo que les haya gustado, que le hayan pasado todo tan bien como nosotros. Y bueno, yo, por lo que me acuerdo, estábamos todos muy ebrios y me acuerdo que nos fuimos enojados porque no nos quisieron vender más cerveza, pero... pero a ver, no, la pasamos muy bien, la pasamos muy lindo. ¿Cómo le va, señor Kelo? Me imagino que ya dejó la bebida, ¿no? Sí, está en la heladera, se está enfriando, me está esperando para cuando llegue. ¿Dónde la dejaste, en la heladera o en tu casa? ¡Kelo! Sí. La cerveza, la birra artesanal. La birra artesanal, y mirá, esa fui el otro día, pensé que te iba a encontrar ahí en el programa de Carca. Sí, y no, hoy me tocaba laburar y después de acá me tengo que ir a buscar a Ashi, al médico, y entonces te la sigo debiendo, amigos. Ningún drama, Kelo. Un gran abrazo para Ashi y que se recupere pronto. Dale. No aguante, sí, el otro día bonito. Ahí. Che, Kelo, soy Tonga. Che, que te dejen sacar fotos dormido en los colectivos, por favor, ¿eh? La gente es mala, eso es Alejandra. Ah, bueno, viste. Últimamente andan haciendo yoga en todos lados, vos. ¿Viste? No, eso. A ver, juntate con Daniela Rúa, ¿no? Eso se dice como que traición, ¿viste? Porque así no, así es fácil, ¿viste? Uno no puede descansar tranquilo. Hijo. Acá diciendo, ¿qué me pueden comentar lo que fue la preparación para esta presentación del disco? Fue un largo proceso. La grabación no, porque ya hemos contado que grabamos en un mes como ninjas el año pasado en diciembre, es decir, estamos cumpliendo un año de lo que fue grabar este disco. Mucha energía para presentarlo, porque es el momento de compartirlo con todos los que sienten que sus vibras suenan al unísono con el nuevo material. Esto no es algo solo nuestro, es algo de la movida, es algo de nuestra historia, y cuando hablamos de nuestra historia es la nuestra como músicos y la de todos los que se suman en que es una anécdota más de sus propias historias en recitales y movida. Hace poco hablaba para una nota de un fanzine de Jujuy que ya no somos ni una banda joven ni una banda de jóvenes, pero que tenemos la energía bastante intacta y estamos para dar batalla en la edad de la madurez, con ideas bien firmes y sólidas y con la misma pasión que cuando éramos jóvenes, adolescentes. Con la fuerza del trueno. ¿Vos qué es lo que me podés decir de cómo lo viste? ¿Tenemos al Kelo ahí todavía? Sí, ¿no? Está pensando, está bien. Quedó dormido de vuelta. No escuché la pregunta, perdón. ¿Cómo la viste vos? ¿Sí? ¿Escuchaste más o menos lo que estaba comentando Pablo acá? Sí. Justo iba a acotar que cuando la parte que decía que no somos ni una banda de jóvenes, claro, somos una banda de personas que ya no somos tan jóvenes, pero el martillazo lo tenemos cada vez más pesado, así que vamos, le seguimos cargando potencia al martillo para que cada vez el yunque grite más, sienta más en nuestro rigor. Así que de esa manera lo vivimos al show. Desde arriba del escenario nosotros haciendo las notas de las canciones y desde abajo notábamos esa misma energía de parte de la gente de haciéndonos esa devolución tan linda que con los puños en alto, los gritos y cantando las canciones. La verdad que lo vivimos de una manera muy intensa, estuvo muy muy bueno. Es como si hubieran generado, tal vez con el tiempo, una forma de poner en palabras eso que sentimos medio bandas como ustedes. Que suena raro decirlo porque bandas como ustedes creo que no hay otra. Disidente tiene un estilo muy muy propio por lo que yo puedo percibir. Y como que lograron poner en palabras eso y poder sacar una forma de transmitirlo en lo que es la relación en el momento que están tocando abajo y arriba del escenario. Sí, totalmente. Hay todavía queda una banda más o menos haciendo nuestro estilo, pero bueno, sí, es cierto que por ahí Disidente tiene una manera de contar estas anécdotas y mezclar estas melodías, nada, que se ha ido logrando a través de los años, ¿no? Obviamente cada banda tiene sus influencias, pero está bueno tener un poquito de personalidad y ir mejorando, porque la idea siempre, si bien no es perder la esencia, también es ir renovándose a uno mismo como músico. A ver, como digo yo siempre, ¿viste? Los ideales se van forjando y reforzando cada día, porque suelen tener fecha de vencimiento, pero las ideas que tenemos nosotros como seres libres, como se dice siempre, como nos gusta decir a nosotros, eso está más fuerte que nunca. Bueno, los pensamientos se van renovando década a década, vamos por una década más con la solidez del heavy metal clásico, nosotros no seguimos lo que son las modas, el estilo que suena más en tal época o tal otra, hacemos lo que queremos hacer y que lo sienta como propio y que lo siente como propio. No es una cuestión de contagiar y volverse masivos. Es cierto que el heavy metal clásico tiene mucho de rock and roll, tiene mucho de canciones gancheras, canciones que es una forma de consolidar la música en algo que quede y que prevalezca. No es casualidad que sea un estilo que no haya quedado perdido en las modas, como que bueno, es la época de tal o cual cosa, entonces hacemos esto. Y nosotros somos generación de esto. Es decir, yo no hace tanto tenía 15 años y sentía lo que era el heavy metal clásico como lo habrá sentido Carlos de Castro cuando sintió que el heavy metal clásico era lo que quería hacer. Es decir, vamos pasando barreras y barreras de generaciones. Básicamente lo defino como heavy clásico, como heavy rockero, que tiene una posición en la vida de lo que es las batallas que sufrimos y los sufrimientos y cómo nos aplasta el sistema a cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos para contestar? Con energía en una música pesada, y como identidad también, porque hemos armado una identidad dentro de lo que es el heavy clásico. Un poco a eso me refería, sí. Creo que eso es lo que nos pone más o menos en la misma sintonía, pero me refería, tal vez apuntaba que en el under, afortunadamente ahora puedo ver que hay muchas bandas que tienen como un sello propio, más allá de las influencias, digamos. Y creo que Disidente pudo afianzar bastante esto, ya desde un principio, pero estamos hablando de un tercer disco. Y con todo lo que eso implica, las experiencias, como bien decías, lo que decíamos recién, más que nada. Está buenísima la observación en cada momento, porque es una realidad que sucede. Es decir, yo siento esto, me estás diciendo, está buenísimo que pase. No importa las batallas que se hayan librado antes. El afecto es una cosa instantánea que sucede y está buenísimo expresarlo. Y compartirlo. Qué zarpado. Que no te queremos dejar colgado. Sabemos que tenés cosas que hacer. Así que, ¿qué te parece si vamos con un par de temitas? Y bueno, agradecemos tu llamado. No, gracias a ustedes por permitirme. O sea que justo estaba buscando acá, tratando de enganchar la radio por internet. Avisar a Cristian que sigo sin... me sigue saliendo offline. Y justo me llega el mensajito de Pablo, ¿viste? De que llamara, ya tenía ahí la idea también, así que no hubo una comunicación ahí telepática para que... Y podamos, porque ya arrancaba el quilombo, justo cuando entré al estudio entró Tonga y vibraron las paredes como en el terremoto de México. Acá hay una cuestión telepática importante. Ahí va, vamos bien ahí. Ahí va. Ya, no te voy a quedar dormido, en serio. Abrazo enorme, Kelo, mil gracias. Bueno, gracias a ustedes por brindarnos el espacio y dejarnos mostrar este nuevo material que estamos presentando ahora. Y bueno, ojalá podamos volver varias veces más, lo que cual va a significar que vamos a seguir sacando discos. Y si no, vamos a ir igual a hinchar los huevos. Bueno, presentate el tema con el que arrancamos el programa. ¿Cuál querés? Esa. ¿Yo elijo el tema? Sí, dale. Vamos así. Y sí. Y bueno, vamos con el cuerno de Ragnar. Vamos con el cuerno de Ragnar, entonces. Mil gracias, Kelo. Es un honor para nosotros. Kelo, nos vemos en diciembre. Bueno, gracias a ustedes, che. Gracias por el espacio. Un abrazo grande ahí para toda la gente que está ahí. Abrazo enorme y pronta recuperación para Ashi. No sé si me olvido alguno porque no me acuerdo de escuchar algún otro. Aguante, que no. Me aguante. Sana Recién sonó El Cuerno de Ragnar. Seguimos acá en Vientos de Poder con la visita de Disidente Inmortal. Y veníamos hablando fuera del aire acá con el amigo Pablo, que lo que era la previa a la grabación del disco, los temas que venía más o menos tocando. Y si me querías comentar de vuelta, porque acá no tuvimos la chance de hablar de lo que fue esa etapa, digamos, de grabación. Así que si querías hacer un resumen al menos, viste, más o menos de... No, yo estoy muy contento, digamos, para hablar algo en general. Una banda se construye a lo largo del tiempo y no es una frase al azar. A nosotros nos tomó trabajar como nos gustaría trabajar. Nos tomó 12 años. Y al año 12 pudimos ir a un estudio y grabar en un mes... con la consistencia musical como para poder grabar en ese tiempo que corre en fichitas de inversión, si se quiere, hay que pagar para grabar en un estudio. Fue la primera vez que grabamos en un estudio en forma completa. Los dos primeros discos se grabó la batería en un estudio y los instrumentos se grabaron en estudios caseros nuestros, o sea que solo se mezcló y masterizó en estudios accesibles y de amigos. Esta fue una experiencia muy rejuvenecedora porque delegamos únicamente la parte técnica, es decir, la producción la hice yo con mucha ayuda de Manu. La producción artística y de cómo se iba a gestar, pero todos los detalles técnicos los delegamos y no nos pusimos a cuestionar. Es decir, no estamos en boludeces. Las cosas técnicas que las define el técnico. Pero a lo que voy es que una banda necesita mucho tiempo y sobrevivir a la erosión del tiempo para poder hacer las cosas que hubiera planeado hacer por primera vez, que es grabar un disco en una forma compactada y con resultados técnicos que no sean reprochables por hacerlo como así nomás. Igual lo más importante en una banda, yo quiero resaltar, es la identidad que se muestra en las cualidades, en el tipo de canciones y las canciones que se están haciendo. Es decir, si no tenés buenas canciones, por más cuestión técnica, por más instrumento carísimo, eso no sé a dónde llegamos. La esencia, digamos, es lo que... No es ni la velocidad, ni la cuestión técnica, ni el mejor amplificador, ni la mejor guitarra. Si fuéramos de otro rubro, diríamos hasta el mejor compositor de canciones. Porque lo que suena en la radio se los compone un tercero que no figura ni el nombre. Claro, que se busca para que guste, digamos. Lo que busca el tercero es hacer la canción para que agrade, digamos, en esos casos. Hay músicos contratados que les componen las canciones a tal o cual y que son solo intérpretes. Estamos en el heavy metal, por suerte y por sana y salubre prosperidad, estamos en otra esfera. Estamos en el tema de la expresión y estamos en el desarrollo cultural, humano y artístico de personas que tienen muchas cosas para expresar. Son otros valores, podría decirse, digamos. Exactamente. Y bueno, por ahí, ya que estábamos hablando del tema de los discos y mencionaste la diferencia de lo que fue grabar este último con nosotros, ¿qué otras diferencias puedes encontrar tal vez en lo que fue el ir dándole forma a eso que termina siendo el disco? Que a mi manera de verlo es como que arranca una etapa nueva, digamos, en el que vos tenés otro hijo, por así decirlo, ¿no? Es otra etapa en nuestra historia. Igual es muy difícil emparejarse al efecto innovador de una banda que sale. Es decir, el primer disco de una banda, por más carencias técnicas e incluso solos desafinados que tenga, tiene una fuerza cuando estuvo dado con, como decía aquello de contando los martillazos. Nosotros los discos los contamos con los martillazos. Imagínense, el año que viene si grabamos el cuarto martillazo, que suene. Pero a mí me emociona enormemente hoy, y me va a pasar para siempre, lo que es el sonido del primer disco. Por la identidad, claro. Porque teníamos 25 años, no 37 como ahora. ¿Y qué lo pasó en los 40? Vamos a decir, infidelidades al aire. Como para que tire el chiste de Tonga. Pero esta es la temática de la charla. No somos jóvenes, pero la juventud está intacta. Es decir, la vitalidad está intacta. Todos pibes todavía, che. Sí, afuera. Tenía que preguntarle a Cristian, todos los días lo veo la cintura. Pero... ¡Ay, tiró el chiste! Ahí somos colegas, Cristian. El asunto es que está bueno progresar técnicamente y desarrollar las ideas y tener amor por los pasos que uno ha dado. Si La Vida, que es un disco bien callejero, el disco de la moto... El disco no es cualquier moto que sacamos por ahí. Claro. Era la moto de Juan, que fue un guerrero que estuvo con todas las letras y hoy sigue estando, por más que no está tocando más con nosotros. Sí, sí, y está. Si nos está escuchando, le mando un abrazo grande porque después vamos a contar una historia de Juan, la dejo para el final del programa. Dale. Con el último tema que pasemos, pero... Ahí. Sí, por algo cuando hacen referencia dice Juan Disidente, dicen, ¿no? Es como... Hay una cosa que yo escuchaba de los discos que tienen ustedes, ¿no? Que por ejemplo, siempre tiene... Está bueno porque cuentan varias historias. Esas historias, viste, que algunos ya conocen, viste, el tema que escuchamos ayer, de Ragnar, todas estas cosas, viste, que hay una serie que yo veo también, historia de Ragnar, vos decís, la conocés, de Vikingo. Y están buenas las tapas que tiene, porque están bien detalladas. A la que vos decís, la de la moto está muy buena, ¿viste? Por el formato, el color, está buena, ¿viste? Que está, la verdad que... una de las tapas que... Bueno, yo me decía que a mí me gusta, ¿viste? Vale. Los temas que hacen ustedes, por ejemplo. Sí, de todas las bandas que yo vengo escuchando, que siempre tiene una bajada de línea, como que ustedes reivindican, por ejemplo, saliendo ya de lo que decís, de las situaciones que pasan, por lo menos ustedes como que cambian y decís, bueno, hay otras cosas que podemos contar. En base a una música, está bueno. Hay un mensaje para apropiarse. Claro. Es decir, ¿en qué me veo reflejado? En lugar de decir yo pienso esto, piensen como yo. Claro. De este disco, resumiendo lo que me habías preguntado antes y tomando un poco lo que dice Tonga de la estética nuestra, teníamos un chiste, que es que el tema es con la fuerza del trueno y yo veo la tapa y hay un relámpago. Entonces, claro. El trueno donde está y el trueno está adentro. El trueno es la música. Cuando pones el CD, es muy bueno, es muy bueno. Claro. Ese fue el shade. Claro. Sí, sí, terrible. Nunca lo había pensado así. Aparte, no. Sí, yo, a mí personalmente, para ahí lo que me volvía loco era el primer disco, el arte de tapa del primer disco, que era. Como que yo creo que. Mi forma de ver la banda es como que hay cosas que tomo y algunas que no, claro, viste, como cosas que me identifican y otras que por ahí no las termino de agarrar, ¿no? Pero es como que todo veo que se desprende del nombre, de esa disidencia, digamos, y de esa inmortalidad, para decirlo así, ¿no? Y yo los veía a ellos como inmortalizados en calaveras, digamos, ahí el arte de tapa del primer disco para mí es un golazo. Las fotos de ese disco las sacamos en el paredón del cementerio de, de la Chacarita, claro. Del lado de afuera. La que está en el librito. Enfrente, claro. Del lugar que había de casa, techo y trabajo. No me acuerdo qué año había, que contaron. Sí, sí, sí, contaste, ¿te acordás? Hace 2 años estuvimos acá. Sí. Y me parece que haya sido ayer. Sí. Es decir, todavía recordaba todo el recorrido hasta acá. Es fantástico. El tema de la inmortalidad tiene que ver con la inmortalidad y la disidencia. Digamos que la rebelión sea para siempre es un deseo que tenemos un poco todos. Ah. Esa es la carta que nosotros tenemos para compartir con los heavy, loco. La inmortalidad no es que somos superhéroes invencibles, porque yo me hago el superhéroe. La terraza, el día que sacamos la foto en la terraza, yo tenía más vértigo que la concha de olor. Se puede putear al aire, ¿no? Pero, sí, sí. Ah, está bien, super vértigo eras. El asunto no es que somos superhéroes. La virtud que tenemos nosotros como humanos es el ser humano y el ser vulnerable. La inmortalidad está en que siempre va a haber otro que va a seguir la posta. Claro. Entonces es la rebelión y nuestra vulnerabilidad hecha trascendencia, hecha continuidad, la siga quien la siga, porque si no, el que suba al sillón nos va a dar con la fusta como si fuéramos sin ningún problema, mazo, ¿no? Y no es asunto de eso. Sí, aparte yo creo firmemente que si bien uno no va a estar para siempre, los actos lo que deja cada uno en la vida es algo que permanece. Es una forma medio rara de entender el tiempo, ¿no? Pasa que el tiempo también es una cuestión muy humana, la forma de verlo, pero yo creo que esto de lo que pasó hace 5 minutos es un acto que queda, digamos. Vos podés hacer algo que para vos te tomó un segundo y a mí me llegó y no sé, es como una forma de transmitirlo y eso lo hace perdurar a través del tiempo. Entonces, bueno, yo siempre la flasheé mucho con Disidente. Bueno, y este tercer martillazo viene con la fuerza del trueno. Estamos muy meteorológicos, muy mitológicos, muy sí, guerreros, batalleros. Estaba viendo los nombres y los temas. Esa es la etapa. Lo que dejo como para los temas que vayamos escuchando es que todo el espíritu del disco tiene que ver con la coherencia con uno mismo. Por más que haya personajes tan dispares como Gengis Khan, el jefe vikingo de la tribu Ragnar de la película de Kirk Douglas de 1958, reeditada en el Ragnar de los vikingos que sí, vemos sí. Todos ahora. Sí, sí. O el piloto de Fórmula 1, o el cimerio de Robert Ewing Howard, Conan. Son todos personajes que tienen coherencia con sí mismos. Digamos, no desviemos el juicio a que Gengis Khan fue el imperio más grande que hubo en la Tierra. Digamos, hablamos de gente que era coherente con sí misma y que tenía convicciones y le da batalla a la vida. A vos, me parecía, a vos, en lo personal, a vos, son muy. La parte de las letras que más o menos las arman ahí en Disidente. Te gusta más o menos leer libros, todas estas cuestiones, ¿no? Saber de la historia, porque si vas a ser el nombre de un, por ejemplo, mongol, ¿viste? El que la hace, bueno, es conocer todo lo que. Parte de la mitología, viste, de la campaña que hicieron ellos, ¿no? Y Mongol, el centro del Mongol lo tiró el pelado igual que contra el imperio. Contra el imperio, el pelado, el bajista original de la banda, ojalá esté escuchando, te mando un beso grande en la boca. Bueno, ahí hay un tema que se llama. Mucho cariño se llama. Insistió con que haga un tema de Quijote, hice un tema de Quijote y lo hicimos juntos. Sí. Me insistió con que haga un tema de Asterix y Obelix porque tenía descendencia gala y lo hicimos en Contra el Imperio. Y después me mostró la película de Mongol, una película rusa que mostraba cómo se la bancó el loco cuando estuvo preso, que lo tenían preso como animal y juró destruir un imperio. Y hicimos el tema de Mongol. Así que bueno, espero que el pelado no haya escuchado mis asociaciones libres. Lo único que significa que lo quiero mucho. Y está bien, sí, el cariño primordial. Pero también que escribir con el guitarrista, puede ser, acá, si no veo mal. Con Manu, puede ser. Y Manu tiene mucho que ver en lo que es la composición de temas de esta etapa. Uh-huh. Sí, sí. Manu es la bisagra entre la formación original y la formación actual, porque tocó con las dos. Sí. Manu fue el quinto disidente y el que siguió de esa etapa. En la segunda etapa, que se consolida con Leo y con Kelo. Kelo primero y Leo un tiempito después. Las dos formaciones tienen historia, identidad, consistencia. En las dos formaciones tenemos un Brigada A en cada cuarteto, quinteto, por si alguno estaba muy mamado y veía doble y éramos cinco. Y me encanta hablar en radio, chicos. Pasemos con la fuerza del trueno y después seguimos charlando. Dale, dale. Bueno, vamos con la fuerza del trueno entonces. Ya viene, ya viene. Viste, bueno, primero viene el relámpago, después llega el trueno. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Con la fuerza del trueno. Martillazos en la tierra. Estallan los relámpagos. Se estremece el cielo. Con los puños en alto, desafiando el encierro, en un mundo temeroso, de quienes no se dejan dominar. La esperanza estará como un emblema en las nubes, como un trueno retumbará, para que todos escuchen que no nos pueden cambiar. Con la furia del viento, constancia de lluvia, azotando las murallas hasta que se derrumben. Con la flecha en el blanco, el hachazo en la madera, estallan en mil pedazos el techo y las paredes. La esperanza estará como un emblema en las nubes. We'll be right back. Sí, seguimos acá en Viento del Poder 99.7 Che Barraca. Para que nos puedan llamar, manden el saludo a Pablito. ¿Qué? Ahí, un saludito para Mabel, dice Estela. ¿Para quién, Estelita? Para Mabel, te mando un beso grande, Mabel. Mabel, larga el vino, Mabel. Bueno. Mandamos también saludos a todos Santiago del Estero, a Córdoba, a Neuquén, Bariloche también, que nos escuchan. Así que hablando de saluditos, un saludito a Leo Santillán, que nos está escuchando. Vino allá de Roca Negra ahí. Juan Sosa, el tema siguiente es para vos. Ahí va, muy bien. Y así que, un saludito para toda la gente de Roca Negra, dijeron que no iban a escuchar hoy. Allá donde hicimos el festival de la Cambe Metalero, en Roca Negra, ¿te acordás? Sí, Pablito. Sí. Terrible fecha, digamos. Lindo recuerdo de mucha gente ahí. ¿Algún recuerdo tenés del campamento vos? ¿Alguna macana que te mandaste? No, un grato recuerdo para repetirlo. Hay que juntar fuerzas y armar el ejército de nuevo. Ciertamente. Estuvo buenísimo armar un recital con un trailer que fue todo. Era una idea, vamos a hacer un trailer. Hablamos con el dueño del camión ese día. Che, me dejá el trailer. La masa, chavo, ¿te acuerdas? Pusimos la Furiosa atrás para que no se nos desnuque ningún batero. Porque eso no eran 2 metros. Era como un colchón cuando te caes, ¿no? Fuerte. Yo le dije que lo poné la Furiosa atrás, así cuidamos a los bateristas. Claro. Porque. Fue una representación del encuentro de bandas que ya vienen peleando y que se están haciendo fuertes en la movida, que están consolidándose. Ahí pudimos compartir escenario con Velocidad 22, con Metralleros, con Metaluria, con Bolsa. Todo su agite desde el norte, con Bolsa. Con Bestia Humana. Bestia Humana, yo los apadriné porque soy amigo de ellos desde muy chiquito. Me acuerdo, secuencia ahí, al batero de Bestia Humana había que cuidarlo. los quiero mucho a ellos. Sí, nada más. Hemos ido de viaje a Córdoba. Cierto. Esto se trata de. Año pasado también, ¿no? A Córdoba fuimos. El año pasado parece que también fue. Sí, el año pasado. Yo me quería ir yo. ¿El año pasado o...? Si no fue el año pasado, fue el anterior. Fue en julio. Sí, ¿no? No, fue el año pasado. Andamos desmemoriosos. Octubre. Yo quiero saludar, ya que hablamos de las provincias y me dan la oportunidad de hablar de la pluralidad. Por favor, no quiero por la tuya. A mí no me gusta decir Argentina, me gusta decir cada nombre de cada ciudad y cada pueblo y cada provincia. Es como cuando hablamos en matemáticas en la escuela, definición por comprensión o por extensión. Acá hay que hacer definiciones por extensión y que cada nombre con identidad propia suene. Es decir, hoy en el heavy metal, decir para acá los de que no quede... Que ni acá diga nadie. Decir la banda Santiago del Estero, Heavy Metal, hoy en día es un aguante muy fuerte. Lo mismo para toda la gente de Jujuy, de Battlecry, sí. La gente de Chepes, de La Rioja. Acá hay que hacer una declaración en extensión con mucha fuerza. Toda la gente de Bariloche, de Neuquén, de Zapala... de Córdoba, yo pasé muchos veranos en Córdoba, tengo tantos amigos en Córdoba como en Buenos Aires, así que quiero Córdoba, por eso cada tanto vamos a tocar, toda la zona del litoral, Chaco, Corrientes, Misiones. Hace poco pude estar en Oberá, en la Facultad de Arte y Diseño, en un recital de black metal, donde como yo estaba maníaco hablé con todos los que estuvieron en el recital, había 200 personas, un recital en la universidad. Uno de los profesores abrió el ambiente para hacer un recital, estaba ahí y nos juntamos con rockeros de todo Misiones, Corrientes, y bueno, me aguantaron a mí de Buenos Aires, pero no existe el centro, no existe el interior del país. Existe cada lugar como identidad propia y existe... visitar amigos y recibir amigos de visita. Y acortar distancias, digamos. Es decir, la del centro se la dejamos a los libros de historia que le enseñaban a los chicos antes y que todo tenía que estar en función de Buenos Aires. Es mentira eso. Sí, aparte, más allá de que económicamente puede ser que haya una centralización, es horrible decir el interior, hay que terminar con algunas costumbres y además, hace no mucho acá, qué sé yo, se moría gente de tuberculosis en pleno siglo XXI, en plena supuesta fuente de riqueza de todo el supuesto país, de este estado de mierda. Y sí, con las vacunas no se protege nadie, no. Es puro veneno. No, es, o sea, eso es lo que más o menos también decir. Yo siempre me dice de provincia, hermanos de ruta, digo, qué sé yo, ¿viste? Porque son las rutas que nos llevan donde están los amigos que vamos a visitar, ¿viste? Y también tiene su historia, ¿viste? Para algunos. Hoy por hoy me parece que estamos en una situación que todas las bandas tenemos que estar hermandadas por todas las cosas que, como dice Hiroyo, por las mierdas que están pasando. Más en las partes de los litorales, Jujuy y Salta, de gente que está pasando mal, las comunidades, ayudar a los pueblos indígenas, los pueblos originarios, pueblos nativos, que hoy por hoy, que fueron los que nuestros ancestros, ¿no? Y que ya que nosotros, vos pasás un disco y hablás de varios ancestros también, ¿no? Y parece que hoy tenemos que reivindicar a esa gente que hoy por hoy que no están, no salen a la luz, no están a la vista. Nosotros tenemos que ayudar a reivindicarlos también y que haya muchos recitales. Hay que ayudar a esta gente. Yo digo, como nosotros salimos a las calles a hacer nuestro ruido, nuestra marcha, día a día, yo digo que las bandas también tienen que hacer sus marchas, hacer eco de ruido a esa gente que la están peleando, que la están pasando mal, que este gobierno, hijo de puta, que lo único que le importa es su interés económico, sus bolsillos, y hay gente que se está muriendo de hambre, de nutrición, como los chicos. Digo, hoy por hoy, nosotros, todas las bandas en general tienen que tener un poquito de conciencia y de pensar que hoy por hoy hay que, ¿no? Hay que reflotar esto. Más las radios independientes, todo en general, ¿no? Porque hay una situación también. La lucha creo que al final es la misma. Claro. Por eso, más que nada. Sí, imaginémonos que a los pueblos originarios no por cualquier cosa se los dividió en distintos países. Claro. La gran nación guaraní del Gran Misiones quedó parte en Uruguay, parte en Brasil, parte en Argentina y parte en Paraguay. Mucho reflote de asuntos que los mapuches son chilenos o argentinos. No por nada la estrategia mundial llevó a dividir a los grandes pueblos. Tengo entendido que pasó exactamente lo mismo en lo que es el continente africano. Creo que aplicaron la misma receta los que se encargaron de colonizar otras tierras. Por ejemplo, digo, hoy por ejemplo de esto, vi un video que mandaron al WhatsApp del movimiento de una familia que lo desalojaba y era el mismo presidente de Paraguay. Y te daba tanta la impotencia como los mismos milicos echaban a esa mujer sola, porque era una madre sola echándola de su casa y con las criaturas viendo esas cosas y de poner a las esposas. Y vos te das cuenta, viste, de decir, eso tiene que salir a la luz. ¿Por qué no sale a la luz esas cosas? Digo, por eso siempre digo que las bandas también reflejan un poco esas cosas. Salta a la luz eso, dice que las propias letras, que reflota todo eso también. Tratar de visibilizar lo que sí, se claro, quiere ocultar. Lo que, no hacen, lo que no hacen las bandas con su trayectoria, lo que no hacen ellos, por ejemplo las bandas Andes, sí lo reflejan. Eso es lo que yo siempre veo de diferencia. Al tipo, al músico que tiene su trayectoria, que ya ahora le chupa huevo porque el tipo ya tiene su, ¿no? ¿Me entendés? Sí, su caja, es su otra caja trayectoria, es otra cosa la que buscan, tal vez, digamos. Claro. No es lo mismo una trayectoria de un músico que es under, que lo siente así, que otro que tiene en su mente el billete o anda a saber qué. Pero sí, se entiende. Creo que eso confunde las cosas. Si vos en tu mente tenés el billete, la lucha no te va a importar. Por más que lo pongas en alguna letra, no sos consecuente con eso que estás cantando, de todos modos. O terminás como cierto personaje que quiere cambiar las letras que mismo escribió. Olvídate. Retomando lo que hablamos de la hermandad, esto no es una redundancia. Es decir, este mundo nos quiere individuales, nos quiere sin que importe lo que le pasa al que está al lado. Entonces, cuando en el heavy metal hablamos de hermandad, de estar hermanados, estamos hablando de que el colectivo se resiste a la individualización de las sociedades. Estamos hablando que movimientos culturales se resisten a que cada uno se las arregle por separado. Para nosotros eso es puños de hierro. Puños de Hierro, tema 9, un tema rockero. Sigue la línea de lo que es la coherencia con uno mismo. Pero es como el tema más callejero que tenemos en este nuevo disco. Y bueno, con sumo orgullo lo compartimos con todos los demás Puños de Hierro por que favor, hay en la vida. Por favor, es tan valioso que dijo Pablo que no quiero arruinarlo diciendo ninguna pavada adelante. Así que vamos con Puños de Hierro entonces. Bien, seguimos acá en el Viento de Poder. Bueno, Puño de Hierro, ¿no? ¿Podrías más o menos vos simplificar bien lo que es la letra, el significado? ¿Y quién hizo la letra? Vamos a mandarle un saludo a Lemmy, donde esté. Ah, Iron no. Fist. Anda por ahí dando vueltas. Anda con su whisky. Anda. Es como una mezcla. Todo se va mezclando. Los puños de hierro, los puños en alto. Darle batalla a la vida y al mismo tiempo tenés el hierro que es muy influencia de Maiden. Y Lemmy hizo un tema con el mismo nombre, de Iron Fist, el puño de hierro. Nosotros le pusimos el plural por lo que estaba hablando antes, de tratar de expandirse a la extensión de las personas. Poder nombrar en el plural a toda esa cadena de definición por extensión de, decimos, Zapala, Córdoba, Bariloche, Jujuy, Resistencia, Corriente, Oberá. Yo soy fanático de los plurales y en un movimiento colectivo el plural es como una muy salsa. Muy importante. Sí. Pero habla de la hermandad del heavy metal como la entendemos nosotros y como vos la estabas definiendo, que me dio pie a sigamos con este tema. Esto es todo improvisado, chicos. No teníamos lista de temas que íbamos a pasar. Según lo que vamos hablando, terminamos en tal o cual tema. Siempre el puño es tiene un símbolo de combate, ¿viste? De resistencia, ¿viste? Porque los recitales cuando éramos pendejos siempre cerramos, escuchábamos el tema y siempre con el puño alto, hasta, bien cerrado. Hasta hoy en día lo seguimos haciendo, ¿viste? Y lo seguimos levantando, ¿no? Es un poco así. En cualquier ámbito, ¿viste? O marcha, lo que sea, siempre el puño está cerrado, ¿viste? Siempre recordando a los compañeros también, o a un amigo, ¿no? Y recordando con el puño cerrado, ¿no? Como decir, el puño de hierro también, me parece que el andar callejeando también, un montón de cosas, ¿no? El puño cerrado yo lo siento como una respuesta al mundo. Eso hablaba hace poco, porque el mundo tiene monstruos abstractos. Nosotros hablamos mucho de los monstruos abstractos que aplastan a las personas. Yo nunca vi a capitalismo mano a mano para darle una piña en los dientes. Es decir, son monstruos abstractos que tienen su peso, son cosas demasiado grandes para una persona. Pero, ¿cómo puede ser que sigamos resistiendo? ¿Cómo puede ser que sigamos desviando ideas y que no nos quedemos copados con todo? Es porque, por más grande que sea, se ve que nosotros nos la bancamos. El puño cerrado yo lo entiendo así, como un símbolo de... tengo esto para responderle al mundo, aunque sea más grande que yo. Y a los muertos que tengamos, a los dañados que tengamos en toda esta historia, lo que más vida le va a dar, lo que más inmortalidad le va a dar, es nuestra memoria. Y eso me emociona mucho. Yo antes me ponía muy paranoico con este tipo de cosas, pero la verdad que al mismo tiempo me emociona mucho. Sí. Me emociona mucho y bueno, un abrazo muy grande a Leo. No, gracias. Y de por sí, por ejemplo, pensando de todas las cosas que... Siempre recato mucho, he hablado con Cristo, ¿no? De que cada banda tiene su historia atrás de esto, ¿no? Por ejemplo, cada uno de que canta tiene una vida. Y a veces esa vida también lo refleja mucho en un tema, en una canción, que está bueno, ¿viste? Porque es lo, por ejemplo, nosotros solo con Cristo no podemos, no sé, si nos ponemos a cantar capaz que somos los pimpinelas. Pero por ejemplo, nosotros reflejamos acá y bueno, siempre que cuando viene un músico acá, refleja lo que piensa. Y a veces dejamos que cuente lo que quiera, ¿no? Porque eso es así, lo importante. Digo, si ya, por ejemplo, siempre cantando López, pues está bueno que le diga con palabras de lo que siente, ¿no? Por ejemplo, lo que yo te decía recién, A ver, cuando yo escucho este Puño Cerrado, a mí me llega, porque también me llega a mí mucho por muchas cosas que he pasado yo en la vida, que siempre con el puño cerrado enfrentar contra, como que vos decís, contra el capitalismo, el imperialismo, la burguesía, ¿entendés? Y siempre está ese compañero al lado, ese heavy metal, que yo, en el movimiento hay muchos heavy metal también, que también están ahí organizándose, uh-huh. y se están sumando, que son gente que vos conocés, que están laburando con nosotros, que también están ahí queriendo hacer un cambio social, en el sentido, no, músicos, la verdad son músicos grosos que están ahí, que están también, tienen la situación de mierda que están viviendo, pero también lo estamos organizando todos juntos, me parece. Un ejemplo que voy a dar, por ejemplo, el laburo, ¿no? Hoy claro. El laburo está muy complicado y muchos de ellos se sumaron a cooperativas, ¿viste? Y eso está bueno. Antes no pasaba esto de que digamos, era muy repartido. Ahora es como que hoy hay más unión, si se quiere. Una situación eso, ¿no? colectiva una en situación, lugar de perderse en exacto. lo individual que te chupa el piso. Y lo más loco es laburar y estar, digamos, contenido entre heavies, ¿no? Justamente por la situación de mierda que está pasando en este país, hace que nosotros nos encontremos. Y eso es lo que por ahí quiere explicarlo Gastón, que tiene la suerte, digo la suerte porque a mí no me toca, pues yo estoy acá, pero lo veo una vez por semana, pero él ve a todos los días y está con los pares, ¿no? Con nuestros pares, digamos. Y él ve a esos músicos grosos, que siempre los va a ver en recitales, los ve con él laburando hoy en día, ¿entendés? Y comparten como, por ejemplo, esto, ¿no? De lo que está pasando y la charla y, digamos, esas cosas como que a uno por ahí lo ve... Antes lo veía lejos, hoy lo ve ahí, al lado tuyo, a la par, ¿entendés? Y peleándola, y luchándola. Así que yo creo que por ahí es un poquito sí. eso que querés decir. Ay, sí. Perdón que me... Sí, no. Es que hay una realidad, me parece que hasta Hiroshi lo ve. Parece que, por ejemplo, yo a veces veo... Cuando nosotros armamos este lindo grupo de trabajo que tenemos, porque tenemos muchos hermanos ahí laburando, ¿no? en la casita que le decimos nosotros, que hay muchos que vos ves y te mandan mensajitos, loco, estoy en una situación de mierda, ¿viste? Y a veces te mandan a decir, y ¿viste? Vos decís, bueno, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a darle una mano, ¿entendés? Porque es esto, darle una mano a nuestros padres, a nuestros amigos que estamos ahí conviviendo una birra, es darle una mano porque esto es una de vuelta, ¿no? No sé. Sí, me meto, la verdad es que me perdí un toque de la conversación, pero con lo que decís, bueno, creo que estamos volviendo un poco a lo que decía Pablo hace un toque de que no dejar que cada uno se la arregle por su cuenta y que sobreviva en la suya, tratando de, no sé, de hacer lo posible por sobrevivir el mismo en esa forma egoísta de sobrevivir, que es pisando lo que haya que pisar a quien haya que pisar, sino acompañarse, loco, y bueno, nosotros estamos en la misma. Aunque, no sé, yo por ahí te cruzas con alguien, no hace falta que sea de heavy o rockero. En algún punto estamos en la misma, ¿viste? Entonces sí. Hay que trascender esas cosas para bueno, poder sostenernos y darle pelea a lo que ya sabemos. Pienso yo. Nah, está fantástico. A nosotros como banda, que... tiene una presencia en el mundo, en la sociedad, estamos gritando algo fuerte. Nos gusta mucho complementar lo que decimos como artista en espacios radiales donde se dan conversaciones de este tipo, cosa que se pueda transmitir el mensaje de forma más ampliada y como más coloquial. De la misma manera como con los que nos encontramos saben lo que pensamos y compartimos y hablamos de la vida, digamos. La música no está exenta de la situación que está pasando en este momento, por más que hablemos de mongoles, de jefe vikingo y de Conan, claro. No estamos cantando a las águilas felices. No estamos cantando a la ecología, por más que es muy importante. Tenemos los pies sobre la tierra, sobre lo que pasa acá. Y lo que tratamos de enviar es un mensaje de aguante y que no nos caigamos por el fondo de la mesa cuando la desesperación nos sobrepasa. El heavy metal, yo pienso que nos une en ese aguante, y a esa persona solitaria que se está deprimiendo hoy en día, escucha heavy metal y tiene ganas de salir a pelearla al día siguiente. En lugar de deprimirse solo, la música que hacemos tiene que ver mucho con eso. Y por eso todo el disco habla de la coherencia con uno mismo y con tanta guerra. Pues yo no amo la guerra, no quiero que le anden cortando los brazos, anden matando gente. La guerra es una guerra al mundo, una guerra simbólica y física, en el sentido de que yo me planto y estoy acá. Y no voy a dejar que la tormenta me... significa eso. Vos lo dijiste mejor que nadie. Significa plantarse y poner el cuerpo en esta situación difícil, y que cada uno pueda nutrirse de la fuerza que da la música para su batalla singular, pelearla con dignidad. Creo que acá todos lo vivimos de alguna manera, eso de estar en ese día, y que el heavy metal nos da esa fuerza para poder seguir encaminando en esa dirección nuestro pensamiento, nuestra palabra y nuestra acción. Así que no sé cuánto venían, pero podremos ir con algún tema. Elegí uno, Vero. Y ya que veníamos mencionando estos guerreros, y por su aguante, como decíamos, no sé si pasamos el mongol, vamos con el... Ahí hay un... Ese ya lo pasamos. Claro, cierto. Y bueno, vamos con el gran premio. Ahí vamos. Bueno, recién, ¿qué estábamos escuchando? El gran premio escuchamos recién. Muy bien. Ahora cuando cuando regrese Pablo. Ajá, pase un respiro. Anda peleando con los... La había molestado. Con los inmortales anda peleando. Qué grande. Bueno, che, la verdad que me encanta. Me encanta la entrevista que están ustedes haciendo, chicos. La verdad que los felicito. Chabón tiraba flores al programa. Bueno, tenemos. No, ahí gracias por la vez a la computadora, boludo. Era hora. Viste, que me vine adentro del estudio. Qué bueno verte de este lado, che. Gracias, qué bueno verte de este lado. Ah, gracias, Cristian. Está más joven, viste. Más o menos. Sí, la verdad que el vidrio te engaña. Che, una cosita. Aprovecho, así que estamos medio cortecito. Y si hay alguna fechita para el fin de semana. Voy a repetir las que habíamos dicho antes. Uh-huh. Tengo dos de este sábado. Sí. Y bueno, después cualquier cosa, la que agarremos la enganchamos ahí en la página. Uh-huh. Pero bueno, mientras tanto vamos con una fecha en Hurlingham. Sí. Este sábado 11, a partir de las 23. Uh-huh. En Verduc, 1609, esquina Gaboto. Sí. La entrada son $30 para ver a Tempestrash, Paranoia, La Ira del Ser, Velocidad 22, sí, y Sin Espuma. Bien. Me gusta. Ahí toca La Ira del Ser, ¿no? Que estuvieron poquito acá. Sí, estuvimos acá a Flyo en el estudio y, uh-huh, y estuvimos hablando un poco de esta fecha. Exacto. Así que bueno, también creo que estaban hablando, es un toque de ahí donde estamos con el Tonga en la casita de Avellaneda. Sí. Y la fecha de este sábado de La Ferrer, uh-huh, es a total beneficio de nuestro comedor ahí. Uh-huh. La entrada es un alimento no perecedero. Ah, sí. Bueno, están tocando Unión Destructiva. Sí. Ahí esa unión de... Unión entre... De una especie de Comando Lucifer. Claro. Rey Comando Ebrio. Comando no sé, Ebrio, Rey Lucifer se fusionaron y salió. Descabieron mucho y se juntaron. Unión Destructiva. Unión Destructiva. La Inquilia o la Arriba. Claro, tal cual. Qué tal cual. Bueno, más o menos por ahí viene la mano. ¿Quién más? Tocan con Antitodo, uh-huh, a 014. Sí. Orgullo Fisura y Rambler. Muy bien. Ahí un abrazo grande para Angelito, fechaza, que también está con nosotros en... Una cosita, yo quería... Barra económica, loco, ¿eh? Sí, eso. Anote, bueno, anote, Bofi. Bueno, esto queda a 10 cuadras de la estación en la Casa del Neno, para quien... la casa de Sandra y Graciano. Sí, hay unas cuadritas de la estación. Entonces, hemos ido muchas veces. Otra cosita, el 10 de diciembre. ¿Qué pasa el 10 de diciembre? El 10 de diciembre. No, no, no, no. Vuelve los festivales de la URM. No me digas. Vuelve. En la estación Darío Maxi. Estación Darío Maxi. Exactamente. Para ser más exacto, sí, Avenida Hipólito Yrigoyen, ex Pavón, ex ruta no sé cuánto, uh-huh, al 400. Sí. Ahí, bueno, Avellaneda, claro. El domingo 10 de diciembre a partir de las 16 horas. Bien. El festival Unión de Radios Metaleras. Sí. Una buena contribución de, uh-huh, $30. Sí, que para pagar el sonido. Para ver a Sacred Trash. Sí. Maquinación. Uh-huh. Rambler. Sí. El Pini, su folclore combativo. Sí. Y Exocet. Exactamente. La vuelta de las Exocet. Las bandas no pagan para tocar. Exacto. Así es, ahí tenemos la vuelta de Exocet. Bien, la vuelta de la URM con la vuelta de Exocet, ¿eh? ¿Cuántos años sin tocar estuvieron? ¿Alguno tiene la data? A ver, serían cerca de, rondando los 10 años. 10 años casi, ¿no? Cerca, así que nada, un poco menos. Va a estar bueno, invitamos a todos que se acerquen. Sí, sí, sí. Así que le vamos a poner toda la garra para que salga de 10. Buenísimo. Así que... Vamos a poner bien en pedo ese día. Esperá que termine, Tonga. Tengo la cachivache. Bien, ya me voy, ¿eh? Me voy porque... Dejá de llamar a mujeres vos ese día, ¿eh? ¿Cómo, Carlos, ¿cómo dice Carlos cuando dice que se va? ¿Eh? ¿Cómo debo dice irme, Carlos? Mi planeta me necesita. No lo nombré. Saluda, no lo nombré, a veces Carlos aparece por algún cable, boludo. A ver si cae la maldad por acá. Bueno, recién habíamos escuchado el Gran Premio. ¿Qué se puede comentar? Poco de esa letra, más allá de lo que a simple vista puede querer decir. Es un viaje en el tiempo, porque dentro de esta línea de lo que es la coherencia con uno mismo, buscamos algo tan disímil como un piloto de auto de carrera, pero por ahí tiene más que ver con el niño que jugaba al Grand Prix. Y que esa convicción de ganar no está en el sistema, sino está en, vamos, como dice Bestia Humana, más rápido, más alto y más alto, más rápido, más fuerte. Más alto, más rápido, más fuerte. Va en esa línea, en esa sintonía. Y es alguien que está convencido de lo que está haciendo. Ese sería su gran premio, por así decirlo, entonces. Y el gran premio es compartir con toda la metaleada un buen asado donde los huesos se quemen y haya cerveza fría o natural para compartir. Uf. Y los saludos heavy viejos de chocar antebrazo como si fuéramos piratas en un viaje en el tiempo, y estamos desafiando un montón de cosas que son mucho más fuertes que nosotros, pero se ve que no se la dan, se pintan de mucho más grande, y digamos que técnicamente son mucho más grandes, pero nosotros por los recovecos nos las arreglamos para seguir haciendo estas cosas, teniendo estos espacios libres en radio como es la conversación que estamos teniendo hoy. Sale para todo el mundo en internet, si no se graba y se replica. Así es. Un saludo a la gente que retransmite desde ahí, Metal Argento, bueno, transmite a nosotros, y nosotros salimos de vuelta el sábado, si no me equivoco, ¿no? Sí, el sábado. Sábado a la misma hora, ¿no, señor Cristian? Exactamente, el sábado salimos a las 19 horas, nuevamente repetimos aquí por FM Che Barracas 99. Esa es la hora cuando traemos el asado. 99.7 FM o chebarracas.blogspot.com. Saluda a Metal Argentum Radio, que nos retransmite el día mañana, todos los viernes de 20 a 22. Qué grande, qué grande. Y bueno, ya que estábamos hablando un poco de esto del desafío y algo que es más bien a futuro, ¿no? ¿Que algún proyecto, alguna fecha para comentar de Disidente? Y adelanto un par de cosas que son buenas puntaladas del año que viene. Esa. Y una buena de este año, que vamos a volver a Venado Tuerto. Esa. Después de 6 años. Es una ciudad que tiene mucho heavy metal encima, que cuando hay un recital va la gente de Ortondo, va gente que viaja con nosotros. Es una ciudad que tiene mucho caldo polenta. Estoy muy contento de volver. Viajamos con Rústica el 16 de diciembre. ¡Oh, mi cumpleaños! Vamos, el 16 de diciembre es la fecha. Estaremos viajando ese día, pues tenemos 5 horitas hasta allá. Y monedas, no sé, por ahí. Nos gustaría concertar que podamos estar el 24 de marzo, que tenemos la invitación en el festival. Sería increíble. Y Sacred Trash, nos gustaría concretar un campamento en la zona de Arrecifes, que estamos tramitando ya para hacer en Semana Santa, con todas las bandas de la movida. Así que se viene un año a pleno. Yo dije que este era el año del trueno, el año que viene tiene que ser el año del trueno al cuadrado, ya que somos tan matemáticos. Y para representar lo que es el Leviatán del heavy metal, que todos somos parte de algo más grande. Exacto. Ese es el significado del monstruo de mil partes. Claro. Y volvemos para la despedida. Si ponés pegado el cimerio, después cuento quién es el cimerio. Dale, sí. Sí, el cimerio que la que hayamos dejado para el final, digamos. Sí, ¿no? Sí, yo al final lo cuento un jeite. Dale, de una. Muchas gracias, Pablo. La verdad, muy agradecido por tener esta conversación. Vos, señor, tres ladrones. lucharon contra muchos. Hacha y martillo, espada contra espada. Bueno, así que recién estuvimos escuchando el monstruo de mil partes. Tonga, no. ¿Qué pasa? Ahí hicimos, desentonamos un toque, ¿no? Hicimos un descoloque, sonó el cimerio. Sí. Quiero, con mucho orgullo, felicitar los 5 años de Viento de Poder. Muchas gracias, la verdad que muy contento. Se nos pasó, pero fue el jueves pasado, o sea que sería la semana del cumpleaños de Viento Poder, si se quiere decir, y asimismo a la radio. Así que estamos muy contentos de 5 años a full. Lo digo a full porque es un laburo para mí más que nada, que estoy todos los días aquí en la radio y me pone muy contento y un orgullo muy grande. Y gracias, Pablo, por la felicitación que nos da. Me salvaron de la distracción. Guarda que se cae el micrófono. Perdón, Miroya. No, me salvaste. Y vamos por 20, 30 años más, loco. A full. La polenta es polenta siempre, es así. Así es. Bueno, pero eso. Ahí para vos estás diciendo, ¿no? 20, 30 años más. Tano, una buena boloñesa y aguantamos. Sangre de puma y ya fue, ¿eh? 100, 200 años. Un lindo lunes que te levantes así y tirás para toda la semana. No, qué bueno. Pero luego 5 años. No me voy a hacer cargo del saludo porque yo entré este año, así que. No, pero no. Pero loco, bastante ya, ¿no? Sí, pero el equipo, el ensamble del equipo, el aguantar, el proyectar un proyecto a lo largo del tiempo. Y nosotros no somos como el yogur que tiene una fechita abajo sellada y que capaz la truchan también. Claro. Nosotros somos otra cosa y las radios independientes tienen un lugar muy grande en la movida. Nosotros las bandas apreciamos y valoramos el aguante que tiene el bancar espacios de este tipo a los que podamos llegar a hablar en una conversación de amigos como tuvimos hoy. Digamos, yo le daría por 30, 50 años más, loco. Vamos hasta... A full. Dale matraca que va. No para seguir ni aguantando. No para nada. Ni el geriátrico, no para. Y que nada, ni nadie y nos que puede Ñaca diga nadie. Y que Ñaca diga nadie. Aguante, vamos. Santiago. Grandes premisas recién mencionadas. Salud a Carlita, ñaña. Sí, recién me distraje a la puteada con el Tonga y sí. no escuché lo que estábamos pasando, pero a full. Hacemos polémica nevar acá, boludo. Bien, nos quedan... Había quedado un comentario ahí para contar. Ahí. Bueno, nosotros lo queremos mucho a Arnold Schwarzenegger, si quieren, pero no le dedicamos el tema a Arnold Schwarzenegger. El Conan nuestro es Juancito, el primer guitarrista, sí. Que es un guerrero de la vida y que un día va a ser rey, no por reinar sobre nadie, sino porque tuvo una vida de guerra, como nosotros todos tuvimos, y la vida de guerrear y tener los lobos alrededor y ganarle a toda esta situación y seguir por el camino de la amistad. Yo habré sido su Subotai en su momento. Subotai es un nombre que pone en la película porque era uno de los lugartenientes de Gengis Khan. Hay todo un montón de historias cruzadas. Nuestro Conan es Juancito. Cuando escuches el programa grabado, si te fuiste a dormir temprano para laburar como se debe, te queremos mucho y como dice en el estribillo que acabamos de escuchar, la guerra a la vida se la damos cada día y Chrome, ese dios abstracto que tenemos tantos monstruos abstractos que nos aplastan, inventemos uno que va por nosotros, que está en su montaña. Valora la valentía que tuviste para pelear la vida. Vamos para adelante, Juan, vos sos nuestro Conan y cada uno que tenga su tempestad por pasar, como todos pasamos en la época de Si la Vida, que Si la Vida es una guerra, era una guerra civil en cada cerebro nuestro. Seguimos adelante. Lo mismo le deseo a cada heavy que esté escuchando esto. Y unificándonos en el Leviatán del Heavy Metal, vamos con el monstruo de mil partes y los quiero mucho a todos. Aguante el Heavy Metal. El Heavy Metal también es amor, loco. Muchas gracias, Pablo. Un aplauso, che, para el presidente diputado. Un aplauso acá. Un saludo para todos los muchachos de ICIEN. Llaves y tuercas, cuatro corazas en negro, cables, truenos y electricidad. Con la convicción en el cerebro ajustamos fuerte los tornillos, el poder encarnado en los cuerpos, son las máquinas del metal. unificar y destruir. El serrucho destruye el orden, los electrones chocan en el salón. Monstruo de mi padre, como un dios en la batalla, el enchapado brilla con chispas. Descargas cargan el mensaje, aferrado como clavo bien firme, firme coherencia de lo que son. El monstruo de mi padre, como un dios en la batalla. Monstruo de mi padre, como un dios en la batalla.